sufro una pena, mas no es por mi culpa. Queriendo ser bueno, nada conseguí. Quise una mujer con fe verdadera, dijo que me amaba y yo le creí. Confiado de aquello, mi pasión brindaba, como si se quiere de pura verdad. Mentir o engañarla, eso sí que nunca. De vivir sin ella me sentía incapaz. Si supuestamente su vida era mía, todo compartía con amor infinito. Pero un día me dijo la mal pagadora, yo de su limosna jamás necesito. Pero un día me dijo la mal pagadora, yo de su limosna jamás necesito. Lo era todo, lo demás sobraba, con mimos bañaba sediento de amor. Todito su cuerpo con besos regaba y hasta me olvidaba de qué pobre soy. Todito su cuerpo con besos regaba y hasta me olvidaba de qué pobre soy. Supuestamente su vida era mía, todo compartía con amor infinito. Pero un día me dijo la mal pagadora, yo de su limosna jamás necesito. Pero un día me dijo la mal pagadora, yo de su limosna jamás necesito. Si supuestamente su vida era mía, todo compartía con amor infinito. Pero un día me dijo la mal pagadora, yo de su limosna jamás necesito. Pero un día me dijo la mal pagadora, yo de su limosna jamás necesito.